dije a mi madre que me enseñara el secreto pa' caminar por la vida sin dar tanto tropiezo. Yo le dije a mi vieja que me enseñara el camino, ese camino que lleva hasta el fin de los tiempos. Ella dijo, hijo mío, ven te enseño lo que aprendí yo. En la vida hay que tener mucho cuidado. Todo es prestado, todo es prestado. Hasta los hijos que tienes se van de tu lado. Todo es prestado, todo es prestado. Si no cuidas tu cuerpo se va al otro lado. Lo que dijo mi madre fueron sabias palabras. Me enseñó que en la vida todo tiene su tiempo. Le pregunté cómo hizo para criar a sus hijos, conservar la sonrisa y el calor en sus manos. Ella dijo, hijo mío, ven te enseño lo que aprendí. En la vida hay que tener mucho cuidado. Todo es prestado, todo es prestado. Hasta los hijos que tienes se van de tu lado. Todo es prestado, todo es prestado. Si no cuidas tu cuerpo se va al otro lado. Sacas el pelo, hasta la silla donde estás sentado. Hasta los hijos que tienes se van de tu lado. Todo es prestado, todo es prestado. Te lo digo yo, todo es prestado. Nada es regalado. Y si no cuidas tu cuerpo se va al otro lado. ¡Ay, mamá! Cosas malas, es que algo bueno te han guardado. Todo es prestado, todo es prestado. Ay, viejita linda, lo que me diste lo guardo como sagrado, sagrado. Todo es prestado, todo es prestado. Cuídame por lo que tienes, porque nada es para siempre por aquí. Todo es prestado, todo es prestado. Oye, mira, te digo que todo es prestado. Todo es prestado. Y te repito, y si no cuidas tu cuerpo se va a lograr.